Y esto es un éxito más del número uno de Publi Nueva York, Publicidades, El Chicano. Que te alejes de mí.